sé por qué te conocí y no pienso hacer una investigación. Al diablo el motivo, solo sé que vivo desde que te conocí. Y pienso en ti. Tienes magia en tu mirada, magia en tu sonrisa, magia en tus palabras y dicen mi nombre. Magia en tu perfume que si lo respiro tiendo a suspirarte cuando no te miro. Eres mi motivo, mi necesidad. Muñequita, quisiera ser un presumido y presumir que eres mía. Quisiera ser un bandido para robarte momentos. Quisiera ser policía y encarcelarte en mis adentros. Muñequita, quisiera ser el motivo de tus emociones. Quisiera ser yo la causa de tus ilusiones. Quisiera ser el espejo donde te reflejas. Quisiera ser por las noches tu alma de cobija para cubrirte del frío y si te sientes sola mientras yo esté vivo. Sola no estará. Muñequita, quisiera ser un presumido y presumir que eres mía. Quisiera ser un bandido para robarte momentos. Quisiera ser policía y encarcelarte en mis adentros. Muñequita, quisiera ser el motivo de tus emociones. Quisiera ser yo la causa de tus ilusiones. Quisiera ser el espejo donde te reflejas. Quisiera ser por las noches tu alma de cobija para cubrirte de frío y si te sientes sola mientras yo esté vivo. Muñequita, quisiera ser un presumido y presumir que eres mía. Quisiera ser un bandido para robarte momentos. Quisiera ser policía. Quisiera ser policía y encarcelarte en mis adentros.